Radio El Grito presenta Columna. Pancho, en sí. Esta mañana del remanso, que se ha pasado volando, podríamos decir, ¿no? Sí, nos queda todavía un rato, pero vuela, ¿no? El tiempo al aire. El tiempo vuela y tenemos ya la columna acá, la primer columna con Luciana. Bienvenida, Luciana, nuevamente. Muchas gracias. Bueno, hoy imagino que lo primero que está bueno es que nos presentes un poco de qué se trata esta columna. Bueno, esta columna se trata de literatura feminista. Ajá. Es decir, la idea es que vamos a hablar acá de textos escritos con espíritu feminista. Ajá. Y justo arrancamos esta columna un 16 de enero, el día que se cumplen 4 años de la detención arbitraria de una mujer, Milagro Sala. Así que era importante mencionarlo. Bueno, ¿por qué una columna de literatura feminista? Voy a dejar que una primera respuesta a la de Rodolfo Walsh cuando dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Si bien Rodolfo Walsh está hablando acá del movimiento de trabajadores, esto aplica a la mayoría de los movimientos sociales en general, digamos, la dinámica del poder frente a algo que puede agrietarlo o debilitarlo siempre es silenciarlo o ocultarlo, y si esto no es suficiente, tergiversarlo. De hecho, por ejemplo, el feminismo es un movimiento con más de 200 años de historia, con muchísimas conquistas en su haber, y sin embargo, como dice Amelia Barcárcel, del feminismo siempre se dice que es recién nacido o que ya está muerto. Uh-huh. Esa es una de las cosas más interesantes, ¿no? Que hemos o estamos planteando los distintos feminismos, ¿no? Porque también está bueno como nombrar que no hay un solo feminismo, sino que... De eso iba a hablar, sí. Pero digo, historizar este proceso que vos estás diciendo, justamente. Bueno, yo recuerdo el año pasado un conductor televisivo en horario central, en un canal muy importante, un conductor que tiene un estilo muy descontracturado, con toda la responsabilidad que implica estar al frente de un medio de comunicación hegemónico, diciendo que el feminismo es una cosa de hace un año y medio, por ejemplo. ¿No? O sea, esto de recién nació. Este tipo de cosas es lo que la escritora española Espido Freire llama falacias viriles. ¿Qué es una falacia? Un pensamiento construido como una verdad que parece una verdad, pero que es una mentira. Y viriles, por supuesto, porque son falacias que nacen desde el seno del patriarcado para horadar este movimiento que le puede hacer frente. Uh-huh. Respecto de esto de que el feminismo está muerto, bueno, que estemos en el 2020 todavía transitando la lucha para conseguir la legalización del aborto legal, muestra claramente que el feminismo no está muerto y que todavía tenemos un montón de tareas por delante, no solo esa, tenemos un montón de cuestiones referidas a la economía, a la representatividad política, al acceso a la justicia, entre otras. Es decir, si hay algo que no está muerto, es el feminismo. Al respecto afirma Espido Freire: no hemos dejado atrás el problema que la fertilidad, la constitución física, la explotación sexual y la belleza provoca. Las medias verdades han sustituido a la realidad. Los logros a medias, el sufragio, las leyes de igualdad, la presencia social, se han tomado como universales y sobre todo ello pesa un silencio, una ignorancia que nadie se molesta en desvelar. Yo pensaba, por ejemplo, cuando los medios hegemónicos cubren un femicidio, ¿qué pasa? La pantalla se llena con imágenes de la víctima. Nos cuentan detalles de la vida íntima de la víctima. Se cuestiona a la víctima qué hacía ahí, por qué estaba vestida de esa forma, por qué estaba en esa relación. ¿Y qué pasa con los victimarios? Apenas sabemos sus nombres, en general no conocemos sus caras, y la verdad es que si no hay organizaciones agitando esto, después tampoco sabemos el recorrido judicial de este caso. Uh-huh. O sea que claramente todavía tenemos mucho por hacer. Respecto de la tergiversación que sufre constantemente el feminismo, estoy segura de que todos y todas los que estamos acá hemos escuchado la frase «yo no soy feminista ni machista» o la frase «el machismo y el feminismo son las dos caras de la misma moneda». Es más, muchas veces. Yo creo que en este momento alguien lo está diciendo, incluso. Acá clarísimamente se ve cómo todo el tiempo se tergiversa lo que es el feminismo. Machismo y feminismo no son lo mismo, no son opuestos, no son equiparables. El machismo es una ideología que sustenta un sistema de dominación llamado patriarcado y el feminismo es un movimiento que intenta liberar a los sujetos oprimidos por ese sistema. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué una columna de literatura feminista? Porque necesitamos conocer nuestra historia, necesitamos recoger las experiencias del pasado, aprender de ellas, necesitamos saber quiénes son nuestras heroínas y nuestras mártires, y necesitamos conocer las ideas, porque el feminismo es uno de los primeros movimientos en trabajar de manera interdisciplinaria. Hay enormidad de profesionales hace muchísimo tiempo pensando y necesitamos conocer esas ideas, discutirlas, debatirlas, ver qué nos sirve y qué no. Pero para eso necesitamos conocerlas. ¿Por qué? Porque en realidad lo importante es lo que hacemos en el mundo y cómo transformamos el mundo. Pero las ideas son el sustento de nuestras acciones. Las ideas son lo que determina cómo nos vamos a relacionar con los demás y cómo vamos a decidir transformar ese mundo. Por eso me pareció que era importante arrancar la columna hablando del libro de Nuria Varela, Feminismo para principiantes. Ajá. Contanos un poco, bueno, eso. ¿Quién es Nuria? Nuria Varela es una escritora y periodista española. Ella es máster en estudios interdisciplinarios de género, máster en géneros y políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Actualmente es directora del Ministerio de Igualdad del Gobierno de Asturias en España. Además, ella es periodista especializada en cobertura de conflictos bélicos con perspectiva de género. Estuvo en Bosnia, en Sarajevo, estuvo en campos de refugiados croatas, en campos de refugiados afganos en Pakistán, cubrió los femicidios de Ciudad Juárez, participó de los campamentos civiles por la paz en Chiapas y en Libia. Es decir, es una grosa. Una grosa. Este libro fue escrito en el 2005, se editó en el 2008... Así que estamos en el 2020, quizás hasta podríamos pensar que es un libro que está empezando a quedar un poco viejo. Bueno, este es el deseo de Nuria Varela. Uh-huh. Ella dice que espera que quede viejo, no solo por las nuevas aportaciones, cambios, éxitos sociales o nuevas corrientes que irán apareciendo, sino porque el trabajo de recuperación de nuestra historia añadirá a la genealogía del feminismo nombres, acciones y textos desconocidos hasta ahora. Sin embargo, es un libro maravilloso porque lo que trata de hacer es un estado de situación del feminismo en la actualidad. Entonces hace un repaso por la historia del feminismo, habla de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, menciona la cuarta ola, que es la que estamos atravesando ahora, y también dedica capítulos a hablar de lo que ella considera son las problemáticas que actualmente ocupan la agenda del feminismo, como el poder y la representatividad, la economía, que es implica enormes desafíos para las mujeres, los desafíos del mundo globalizado, por supuesto que le dedica un capítulo a la violencia machista, que acá hagamos un paréntesis, la violencia machista existe desde que existe el patriarcado, que según Simone de Beauvoir se remonta a la época de la Edad de Bronce, es decir, hace más de 5.000 años. Sin embargo, se empezó a visibilizar como un problema concreto de la agenda en las últimas décadas, pero que hablemos de esto ahora no significa que es un problema de ahora. Por supuesto que también habla de la soberanía sobre nuestros cuerpos, de esto ya hablamos un poco cuando hablábamos del aborto, ¿no es cierto? Y dedica un capítulo a la masculinidad. Y acá es importante detenernos porque este es un tema en el que el feminismo, de vuelta, sufre constante tergiversación. Es muy común que la gente crea que las feministas odiamos a los hombres. No, las feministas no odiamos a los hombres. Los amamos, los necesitamos, los queremos en el mundo que queremos construir. Pero para eso es muy importante pensar cuáles son los arquetipos masculinos tradicionales y qué masculinidad deseamos y qué masculinidad podemos construir y necesitamos en este mundo nuevo que queremos construir. En el capítulo 1 de este libro, Nuria Varela trata de hacer una definición de lo que es el feminismo, porque la verdad es que hablamos mucho de feminismo, pero no hay una definición del todo concreta. Entonces, fui al diccionario de la Real Academia Española en su última versión, que es del 2018. Por favor, no crean que para mí la Real Academia Española significa algo en materia de autoridad, pero convengamos que para muchísima gente, para muchos y muchas profesores de literatura, por ejemplo, sigue siendo la referencia y la autoridad. Entonces es muy importante ir a ocupar esos espacios de poder, ver qué se dice en esos espacios de poder. ¿Y qué dice el diccionario de la Real Academia Española sobre feminismo? Dice que es un principio de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Esta definición, por supuesto que es incompleta. Las mujeres deseamos la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero no deseamos solo eso, porque el hombre no es la medida de todas las cosas, no es el sujeto universal, no es un neutro que representa a todas las existencias que hay en el mundo. Las mujeres tenemos particularidades, especificidades, y queremos derechos que representen eso también. De hecho, la ley de legalización del aborto, por supuesto, que básicamente es para las mujeres. La ley de parto respetado, por supuesto que va a traer beneficios para todo el mundo, pero las que lo necesitamos ahora somos las mujeres. Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante lo que estás diciendo también, porque un poco nos estás llevando por distintos lados, Luciana, para poder como comprender que lo que estamos tratando de conversar es muy amplio y abarca muchísimo, ¿no? Yo lo que pensaba también mientras te escuchaba es que qué bueno poder ir a este lugar, ¿no?, de pensar el feminismo. A ver qué dice la Real Academia Española, ¿no? Este lugar que en general no nos ha ayudado mucho a definir cosas, ¿no? Bueno, muchas sí, pero muchas otras no, en este caso el feminismo. Fuimos nosotras las que, claro, en algún punto venimos construyendo también, e insisto, diferentes definiciones sobre el feminismo para poder comprender que se puede postular desde muchos lados, ¿no? Bueno, por eso es que Nuria Varela dice que el feminismo, ante todo, es un impertinente, porque cuestiona el orden establecido. Cuando hay un orden, es porque hay un orden entre otros posibles órdenes, y ese orden que está, si se establece, es porque favorece a un grupo, es decir, a una hegemonía. Por lo tanto, la existencia del feminismo cuestiona el orden establecido, cuestiona la hegemonía, cuestiona incluso la existencia de una hegemonía. Y por eso también dice Nuria Varela que el feminismo es un desconocido. Por esto que hablábamos antes, por su capacidad cuestionadora, es silenciado, es escondido, es tergiversado. Dice Nuria Varela, y esta definición me parece súper importante, que es una teoría y una práctica política que busca justicia, constituida por el hacer y pensar de infinidad de mujeres en agrupaciones o independientes que toman conciencia de su situación de discriminación. Y esto es muy importante porque mujeres participando de movimientos políticos hubo desde el inicio de la historia, pero lo clave es tomar conciencia de la propia situación de discriminación. Y esto, si bien esto no lo menciona Nuria Varela, me parece muy importante decirlo. Esta toma de conciencia nos lleva a otro modo de existencia en el mundo, porque el patriarcado nos enseñó siempre que las mujeres son nuestras enemigas, son nuestras competidoras, y que entonces, bueno, por supuesto, nuestra actitud hacia ellas tiene que ser ante todo de recelo, de desconfianza. La Sororidad, que es este nuevo modo de existir en el mundo que plantea el feminismo, viene de la palabra sor, que significa hermana, implica ver en otra mujer a una hermana que está sufriendo las mismas opresiones que estamos sufriendo nosotras. Y entonces, en vez de competir, lo que implica es la empatía y la cooperación entre las mujeres. Por eso dice Nuria Varela que el feminismo conlleva una ética y una forma de estar en el mundo. Y algo también muy importante que ella menciona es que es un movimiento no jerarquizado. Y acá vemos de vuelta también ese poder cuestionador que tiene el feminismo, que cuestiona incluso las formas de organización tradicionales. Uh-huh. De esto hablabas vos y de esto habla Nuria, que es que ya queda viejo hablar de feminismo. Un movimiento tan global, por supuesto que va a abarcar un montón de particularidades. Entonces, podemos hablar de feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, feminismo radical, feminismo liberal, feminismo sufragista, ecofeminismo, ciberfeminismo, feminismo queer, lesbofeminismo, feminismo postcolonial, feminismo africano, latinoamericano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué implica la mirada feminista? Implica empezar a ver las mentiras sobre las que nuestro mundo se construyó, implica empezar a ver los micromachismos, que de esto vamos a hablar más adelante, que forman parte de nuestra vida cotidiana, y sobre todo ver qué cosas se construyeron sin nosotras o a costa de nosotras, como por ejemplo la democracia, la religión, el sistema de justicia, entre otros. Por eso afirma Nuria que en el feminismo radica una profunda capacidad emancipatoria cuyos alcances son imposibles de ver en su totalidad, porque transforma profundamente las relaciones entre hombres y mujeres y por lo tanto está íntimamente ligado al pulso de la vida. Por eso, Nuria dice que el feminismo es ante todo una conciencia crítica que resalta las contradicciones y tensiones que encierran los discursos y que trabaja para que las personas sean quienes quieren ser y vivan como quieren vivir, sin un destino marcado de antemano. Para cerrar la columna, quisiera leer una breve cita de una hermosa novela de Ángeles Mastretta que se llama El cielo de los leones. Educar seres humanos valientes, dueños de su destino, tendría que ser la búsqueda y el propósito primero de nuestra sociedad. Pero no siempre lo es. Empeñarse en la formación de mujeres cuyo privilegio al parejo de los hombres sea no temerle a la vida y por lo mismo estar siempre dispuestas a comprenderla y aceptarla con entereza es un anhelo esencial. Creo que este anhelo estuvo y sigue estando en el corazón del feminismo. No solo como una teoría que busca mujeres audaces, sino como una práctica que pretende de los hombres el fundamental acto de valor que hay en aceptar a las mujeres como seres humanos libres, dueñas de su destino, aptas para ganarse la vida y para gozarla sin que su condición sexual se lo impida. Radio El Grito presenta Columna. Promete mucho esta columna, parece. Yo solamente, ¿no?, voy a decir una frase que me pasa a mí cuando las escucho. Siento yo que el conocer, que es lo que intento cuando le pongo la oreja a escuchar así a las mujeres hablando con tanta pasión de su mundo, siento que el conocer es un dolor. Sí. Pero ignorar esto es una desgracia, digamos. Así que por ahí me atrevo a mirarles, a tratarte de acompañar desde ese lado, ¿no? Sí, sanar duele, pero el patriarcado nos hace mal a todos y a todas, así que todos y todas necesitamos esto. Una de las cosas que recuerdo que conversábamos mucho, bueno, el año pasado, ¿no?, sobre todo cuando fue toda la discusión en torno a aborto, era esto, ¿no?, de que no hay caminos de regreso, de que no hay vuelta atrás, de que en ese momento decíamos, bueno, más allá de que saliera o no la ley, ya estaba, o sea, ya estaba parte del camino transitado, que es esto, haber podido identificar violencias, de estar pudiendo formarnos juntas, ¿no? Deformarnos también en los machismos en los cuales nos criamos y en los cuales nos metieron en el cuerpo, incluidas las violencias también. Entonces, creo que nunca es suficiente, pero sí estamos haciendo un caminito muy interesante de poder pensarnos dentro de los feminismos, incluidos también los varones, ¿no? Los varones heterosis que por supuesto, no hay mundo sin ellos. Yo tengo 2 hijos varones, así que tengo la responsabilidad de pensar también en eso. En las infancias también, ¿no? En las crianzas. Totalmente. Tema también muy importante. Bueno, Luciana, te agradecemos muchísimo esta columna. Y bueno, nos vamos a estar viendo el jueves que viene seguramente. Vamos a ir con un temita musical para compartir. En este caso traemos, ya que trajimos la voz de Nuria aquí en su Feminismo para Principiantes, vamos a escuchar a La Otra, que ha andado de gira por América Latina. Ella es, no sé muy bien de qué parte del Estado español, pero anda diciendo cositas feministas que nos vienen enriqueciendo el cuerpo. Cuido mis alas porque ideas en que parecen tan frágiles como el papel, solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate pa' volar y recibir la luz del sol cuando sale, cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre. Me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta y ya me falta el aire. Hace tiempo que me falta. Cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega, aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre. Me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda.